CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar escuchando al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, que va a hacer un análisis respecto a este diálogo social tripartito que de alguna manera se negoció con el gobierno del Frente Amplio, con el futuro gobierno del Frente Amplio. Y también le planteábamos a Dárdano algunas situaciones vinculadas a lo que es, por ejemplo, las exoneraciones que reciben algunas empresas. Y él manifestaba que cree que la ley de inversiones tiene que tener modificaciones. Vamos a escuchar lo que expresaba el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y también integrante de la UNRA, la Unión de Trabajadores Metalúrgicos, Danilo Dárdano. Porque, de alguna manera, ellos aún no asumieron las responsabilidades, pero queda claro que va a haber un ámbito que ha venido reclamando el movimiento sindical, el PCNT, desde el 1 de mayo y hace años también, sobre un ámbito general para desarrollar el país, la industria nacional y la producción en general. Y también coincidíamos que luego de ese ámbito es importante empezar a armar lo que se llama, o el nombre lo de menos, pero el concepto es Consejos Consultivos Sectoriales, donde esté el sindicato correspondiente, la rama, los ministerios correspondientes, porque realmente tenemos que tener luces largas pensando en un país a 10 o 20 años, pero también de una vez por todas empezar a cortar la sangría de los cierres de fábricas, la reestructura, que en general lo que perjudicados son los laburantes, y bueno, empezar a solucionar una cantidad de bombas que está dejando este gobierno. Pusieron sobre la mesa el tema de las subvenciones, ya sea en el control o la necesidad de tal vez de no dar subvenciones por parte de Estado a empresas que han incumplido con los trabajadores. Una cuestión importante ahí. Nosotros estamos planteando inclusive cambios en la ley de inversiones. No puede suceder que le coloquemos la alfombra roja como sociedad porque los recursos que se exoneran son de que colocamos toda la sociedad. Ahí estamos planteando, por ejemplo, una contrapartida. Lo que pasó en Yasaki, de un día para otro se van y te dejan 1.200 personas por el camino. ¿Cuál es el costo que paga a la sociedad y a sus trabajadores? Eso hay que cambiarlo. También estamos planteando, y aquí que hablaba algo de eso en la reunión, cómo logramos un equilibrio de desarrollo territorial. Porque lo que está sucediendo es que las inversiones que estaban, pocas, pero estaban en el interior profundo, están saliendo, o se vienen a la zona metropolitana o se van del país. Es fundamental, especialmente el Río Negro hacia arriba, que haya una mirada más del gobierno entrante. Y otra cosa que Quique también mencionaba y es importante públicamente aclararlo. Si hay algún partido político o algún gobernante que está saliendo, algún senador, etcétera, que está planteando o en su cabeza que la forma de ser competitivo el país es con salario de hambre, que se lo saque con peine fino. Para nosotros sí tenemos que mejorar la formación profesional, la competitividad, buscar nichos de inserción regional, pero con salario digno y condiciones dignas. Si hay alguien, reiteramos, que está pensando ser competitivo con salarios de hambre o con condiciones casi inhumanas, que lo diga y lo discutiremos. Por lo menos el movimiento sindical, y queremos que los grandes, la mayoría de los partidos políticos no comparte eso. Queremos ser conservar lo que tenemos, mejorar inclusive especialmente los sectores postergados, los 25.000 pesistas, los desocupados, los feriantes, los pequeños productores rurales. O sea, hay todo un conglomerado social que necesita una apoyatura, unos urgentes, otros mediano plazo. Pero sabemos, y por eso lo decimos públicamente, que hay desde personajes de las redes a personajes con responsabilidades políticas que critican cuando algunos estamos planteando mantener salarios decorosos. Eso hay que declararlo con la sociedad en su conjunto. ¿Cómo entra ahí lo que hablaba el ministro de Economía designado, Odone, de desindexar los salarios? Estamos en contra, totalmente. A ver, en la pandemia perdimos creo que aproximadamente un salario y medio en 3 años, ¿no? Ahora nuevamente, con un gobierno progresista que tiene el Frente Amplio un programa que no habla de eso. Entonces para nosotros fue preocupante eso. Ojalá sean declaraciones y queden en eso, pero para el momento, lo decía ayer el compañero presidente de la central, está en contra del PCNT, por lo tanto todos estamos en contra. Sí estaríamos dispuestos a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar las condiciones de los 25.000 pesitas. Un ejemplo. Ahora, siguiendo una línea, si mañana logramos, por ejemplo, que se le dé un 3.4 puntos, 5 puntos por encima del IPC a los salarios postergados, ¿quién va a estar en contra? Lo que estamos en contra es que al resto de los salarios se nos quiera dar menos de la inflación. realmente es preocupante y esperemos que Orsi, este próximo presidente, corrija esas cuestiones, porque si no, ya arrancaríamos con un problema, creemos que es innecesario a esta altura. ¿Esto permite levantar la carpa, este compromiso de hoy? Sí, nosotros lo decíamos acá con el compañero Quique del Alfitil. Esta idea, la carpa no era para quedarse vivir. Nosotros queremos realmente, de forma lo más rápida posible, que los compañeros vuelvan a su fábrica, a laburar. No queremos fábricas cerradas ni fábricas paradas. Queremos tener trabajo digno y la carpa era una señal política que estábamos necesitando. Y bueno, de alguna manera, en el día de hoy, y lo agradecemos públicamente tanto a Sánchez, a Castillo, Frati estuvo ayer también, Cardona estuvo por teléfono, la ministra de Industria. Y bueno, realmente estamos conformes. Esperemos ahora en el devenir del tiempo, lo más rápido que se puede, armar ese ámbito que mencionaba el Quique y sobre eso trabajar. Bueno, pero nos vamos conformes. Y hablando de Castillo, vamos a escuchar ahora a Juan Castillo, futuro ministro de Trabajo, haciendo hincapié un poco en lo que fueron las conversaciones que tuvieron con los trabajadores de la industria y esta creación de mesas tripartitas en la búsqueda de lograr soluciones en una actividad constante, ¿no? Mucha preocupación en torno a la defensa de los puestos de trabajo, a la necesidad del desarrollo productivo en el país, a la defensa de la industria, a que la inversión efectivamente sea una inversión productiva y que genere cambios en la tecnología, en el ingreso y en la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Todos esos temas compartibles, nosotros no tenemos doble discurso, lo decíamos en la campaña electoral, se lo dijimos ahora dentro de la carpa y lo exclamamos públicamente. En todas estas reuniones previas a preparar la gestión de gobierno nuestro, hemos recibido, bueno, van ahora más de 60 reuniones y entrevistas con cámaras empresariales, con sectores en particular, con los sectores cooperativos, con los movimientos sindicales, con organizaciones sociales, y hay una suerte de punto común en torno a reclamar que el país necesita efectivamente impulsar un fuerte desarrollo. Quiere decir que en la práctica, más allá del discurso del gobierno saliente, hay una demanda del sector empleador, del mundo del trabajo y del sindicato que efectivamente está reclamando que eso se concrete. Bueno, nosotros tomamos nota, hay instrumentos, hay herramientas que ellos mismos fueron colocando y que forman parte de lo que nosotros estamos discutiendo en el gobierno, de instalar ámbitos para fortalecer la negociación, escucharlo entre las partes. El ámbito se llamará un ámbito por el diálogo social, no solo de la seguridad social, sino un ámbito de diálogo social mucho más profundo y más grande, en donde ahí converjan las distintas expresiones y las demandas de nuestra sociedad. Estamos dispuestos a eso, eso es lo que trasladamos. Cualquiera de nosotros, integrante del gobierno, podemos tener opiniones respecto a los temas. El ámbito para discutir es la orgánica. Nosotros tomamos, no voy a salir a criticar, todos saben nuestra opinión, ya la hemos repetido varias veces y saben de dónde venimos también cada uno de nosotros. Él tiene una propuesta, seguramente la defenderá, la desarrollará y veremos qué es lo que se resuelve en necesidad, en función y en necesidad de la gestión de gobierno nuestro. En principio, no estamos de acuerdo con la designación. Castillo, varios señoritos están complicados con el tema conexión ganadera. ¿A futuro que va a ser un tema este? Y otro de los temas de las principales industrias de nuestro país. Obvio que la industria frigorífica es una de las principales industrias del Uruguay desde antes de estar todos nosotros viviendo en este país. Así que eso marca a las claras de lo que nos preocupa a nosotros, que haya tantos sectores que ahora estén siendo golpeados por distintas situaciones. Pero lo que pasa en el medio es de que hay algunos frigoríficos que han parado la faena, que la han reducido. Esto lleva envíos de seguro de paro o despidos, y es una preocupación para nosotros. Si todo el mundo está hablando efectivamente del desarrollo productivo, de la generación de puestos de trabajo, de que Uruguay abra mercados y que nosotros colocamos mejor nuestros productos, no se entiende, o hay una parte que nos está faltando, de qué es lo que está ocurriendo atrás de esta situación hoy día. Bueno, esto es parte de lo que estamos tomando. Y Alfredo Frati, que hacían referencia, también los había recibido. Habló un poco sobre el tema de la industria láctea, finalmente, sobre todo por el tema Coleme, que lo toca de cerca porque es de Cerro Largo la empresa, de donde también es él. Y de alguna forma la idea es encontrar soluciones. Dijo que no es fácil, la situación no es fácil, y además cómo pega, si no es el cierre, por lo menos la pérdida de fuentes laborales de Coleme en todo el departamento y en la ciudad de Cerro Largo es muy complejo. Escuchamos lo que decía Alfredo Frati, que comenzó hablando del tema de la garrapata, porque ustedes saben que ha existido, sobre todo en la producción ganadera, una presencia muy fuerte de garrapatas que ha tenido que ser tratado con productos químicos y trazas de esos productos químicos han llegado a la carne de exportación y han sido devueltos a algunos contenedores. Y estas cosas no pueden suceder, decía Frati. Después vamos a ver cómo lo trabajamos, porque tenemos otra emergencia desde nuestro punto de vista. Ya lo planteamos con la nueva autoridad del ministerio, con los técnicos, con los colegas, que es el tema de la garrapata. El Uruguay no se puede dar el lujo de que nos devuelvan contenedor por residuos en nuestra producción exportable, porque eso es como, ¿cómo te voy a decir? Es como la joya de la abuela. La producción de carne no ha distinguido en el mundo y nosotros tenemos que seguir dando absolutamente garantía a nuestros compradores. Y ahí pasan dos cosas. Por eso estamos controlando poco el residuo biológico y se han aflojado las marcas en cuanto al control de calidad de INAH. Nosotros éramos orgullosos de tener un doble sistema de inspección. El ministerio por la parte de sanidad con industria animal y la calidad comercial por parte de INAH. Nosotros entendemos que se ha bajado la guardia en ese sentido y bueno, creo que hay que retomar. Y los uruguayos somos uruguayos y vivimos en esta parte del mundo. Por lo tanto, cuando no tenemos controles, en realidad nos descuidamos un poco. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ustedes saben que por el lugar donde vivo acá, cuando estoy en Montevideo, vengo por la Rambla. Hasta hace un tiempo te pasaban algunos que parecía que estaban en el Pinar. Ahora todos parece que hubiésemos tomado una pastilla y transitamos tranquilamente y todos vamos a la misma velocidad, no nos pasamos. ¿Por qué? Porque tenemos los controles de la cámara, pagaste una vez y después ya no te equivocas más. Y bueno, y en los otros rubros pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando mojamos la guardia y no controlamos con esta cosa de que cada empresa se recomienda a sí mismo, en otros países yo sé que funciona, capaz en Alemania, en Sudamérica no. Vuelvo a lo de la garrapata, ¿hubo rechazo de alguna exportación en algún destino? ¿Eso es algo reciente que está comentando? Ya sé, creo que un mes o dos, por lo menos un contenedor, no recuerdo qué, creo que fue de China, porque encontraron residuos de Fluorzulón, que es un medicamento que se usa para el control de la garrapata. Entonces la garrapata no solo es un problema por lo que pierde el país, por la muerte y por lo que se gasta en los tratamientos, como pueden ser otras enfermedades, solo que las otras que estamos teniendo problemas no afectan la exportación. O sea, una cosa es si yo pierdo de lo mío y otra cosa es si hago perder al país. Te pregunto sobre la situación en la industria frigorífica, en la industria láctea. Hay una carpa que está en la Plaza Independencia específicamente tratando de visibilizar esta situación, estas industrias afectadas. Hoy de mañana estuvo el ministro de Trabajo y también otras representaciones del gobierno entrante. ¿Usted se reunió con ellos? ¿Qué seguimiento está haciendo? Yo me reuní ayer. Es una situación bien compleja. Una de ellas es de mi departamento, que además la connotación de ser una empresa que está fuera del área metropolitana, en el interior profundo que le llamamos, que casi que nos caemos para el lado brasilero, y a su vez tiene connotaciones culturales y emocionales. En su Cerro Largo es la cooperativa más vieja del país, más vieja que Conaprole. Y nos acostumbramos, en el caso mío, levantarme para ir al liceo con la sirena de Colembe que tocaba todos los días a las 7 de la mañana. Por lo tanto, para Cerro Largo tiene doble significación económica por la fuente de trabajo, por la posibilidad de que la gente tenga una entrega de leche cercana a su establecimiento y por las cuestiones emocionales y culturales que también son cosas que hay que cuidar. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, fue uno de los que alertó por la posibilidad de no seguir votando seguros de paro, seguros de desempleo, si no vienen firmemente fundamentados, sobre todo porque manifiesta que se benefician siempre las empresas grandes, las pequeñas y medianas no. La situación hace que además sea dinero público que colabore en, de alguna manera, subsidiar también esas empresas manteniéndole a sus empleados cuando ya tienen subsidios y son empresas que, dice Perrone, muchas veces aportan a campañas políticas y después salen con este tipo de pedidos. Esto lo hizo sobre todo a partir de lo que fue el planteo legislativo vinculado a la extensión de seguro de desempleo de los trabajadores de la empresa SNEC, pero sobre todo con una mirada al futuro, en donde acompañó finalmente la votación de esta extensión, pero que dijo que en el futuro iban a ser más cuidadosos desde Cabildo para ver si acompañaban o no. El sector de Salle fue distinto, el sector de Salle directamente no acompañó este planteo de la extensión de seguro de desempleo de los trabajadores de la empresa SNEC. Reitero, genera cierta alarma, más allá de que los votos, sin, aunque Cabildo y el sector de Salles no voten, están, porque blancos, colorados, más el Frente Amplio tienen los votos suficientes, pero puede generar cierta alerta. Así que vamos a escuchar las explicaciones que daba Álvaro Perrone para pensar de aquí en más dos veces antes de acompañar o no la votación de un seguro de paro o seguro de desempleo. No encontré en el pasado extensiones de seguro de paro en esa empresa, pero ya lo veníamos advirtiendo en la legislatura pasada, que muchas veces se dan este tipo de situaciones de extensión de seguro de paro, donde son acuerdos entre la empresa y el sindicato y lo termina pagando desde rentas generales. Entonces entendemos que es injusto que todos los uruguayos con sus impuestos terminen financiando este tipo de situaciones en este tipo de empresas. La ley es clara, dice que las extensiones de seguro de paro se deben dar cuando hay riesgo de pérdida de trabajo en determinado tipo de situaciones, y lo que votamos ayer no es así, no se trata de eso. Pero también hicimos la advertencia porque hemos visto que el futuro ministro de Trabajo, Castillo, ha estado en algunas reuniones, como en el caso de Yasaki, diciendo que bueno, que la solución de los trabajadores son seguros de paros especiales. Y no puede ser que cada vez que hay un conflicto laboral o cierre una empresa, siempre la solución sea el seguro de paro eterno. Entonces, bueno, nosotros hicimos la advertencia porque son empresas grandes que reciben muchas exoneraciones por parte del Estado. Yo ayer mostré que solo en dos proyectos de exoneraciones esta empresa tenía unos 5 millones de dólares en exoneraciones. Y también que son empresas que hacen aportes a campaña política, porque lo tenemos documentado. Entonces entendemos que ahí se da una situación que no está bien, que el sentido común dice que no está bien. Por un lado hacen aportes a campaña política, por el otro lado solicitan exoneraciones millonarias para sus empresas, y después termina pidiendo este tipo de beneficio en acuerdo con los trabajadores. Esto no es contra los trabajadores, es a favor de el resto de la población que con mucho esfuerzo paga sus impuestos. Perrone, la situación también se da, ¿ustedes creen, de diferencias entre los que son empresas grandes y empresas chicas a la hora de conseguir este tipo de alternativas? Sí, la diferencia se da porque en lo que yo estuve en la legislatura pasada nunca vino una extensión de seguro de paro para una empresa que tenga 3, 4 o 20 empleados. Siempre son empresas grandes que tienen una enorme cantidad de beneficios por el Estado. Entonces, bueno, yo ahí leía un informe también de una encuesta que se hace en Uruguay, que más del 60% de la población uruguaya piensa que se gobierna a favor de las empresas grandes. Entonces, decidimos arrancar esta legislatura con esta impronta, marcando nuestro parecer. Así que, bueno, veremos en el futuro si es que llega otro tipo de solicitud. Y bueno, ahí vamos a marcar una postura un poco más fuerte. Por último, Perrón, entonces, hablando hacia el futuro, la idea es votar este tipo de acciones siempre y cuando ustedes reciban fundamentadas razones a partir de la situación de la empresa, las características de la misma y la realidad de los trabajadores. Exactamente. Se necesita un poco más de información, porque en el caso de la empresa de que votamos a CERESMEC, no, nosotros no tenemos ningún tipo de información de la situación económica de la empresa. Viene un proyecto que viene del Ejecutivo, que dice que bueno, por temas coyunturales, pero eso no es información para un legislador para votar la extensión de un seguro de desempleo. Siempre lo que se da acá es que la parte más débil, que son los trabajadores, son los que esperan que esto se vote. En el caso de ayer eran 340 trabajadores, pero está el resto de la población de los uruguayos, que son los que pagan los impuestos y que en este caso están financiando la mejora de una obra de una empresa grande. Y las empresas chicas, las pymes, no acceden a este tipo de beneficios ni hacen estas solicitudes. Las pymes no acceden a los beneficios fiscales que el Estado da, no acceden a este tipo de solicitudes de seguro de paro especial y tampoco hacen aportes en las campañas políticas en grandes cantidades como hacen estas empresas. Por eso, bueno, que tenemos que revisar la ley de financiamiento de partidos políticos que votamos en este gobierno que terminó. Enrique Méndez, presidente de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, considera que no es la discusión que se debe dar si dar el seguro de paro a los trabajadores se tendrá los votos o no tendrá los votos a nivel parlamentario. Es otra la situación, es analizar justamente por qué tienen exoneraciones estas empresas, como decía recién Perrone, de 5 millones de dólares, por ejemplo, la empresa SNEC, y después igual siguen enviando a sus trabajadores a seguro de paro y acortando sus plantas, o por qué las empresas que adhirieron al fondo de reconversión lechera, por ejemplo, Coleme, Calcar, Granja Pocha, terminan también generando situaciones de despidos o trabajadores en el seguro de paro. Hay que vigilar eso, sobre todo cuando se otorgan dineros que, como decía Perrone, son dineros de la gente, nuestros, de nuestros bolsillos. Ahora, una vez que esta situación se da, si vos no la pudiste controlar, no podés cortar el hilo por lo más fino y no darle la protección social a familias y a trabajadores vulnerables que de esa manera, si no, no tendrían ningún otro tipo de ingreso a sus hogares. Es decir, ya una vez que vos no hiciste las cosas bien, no pueden pagar el pato los menos vulnerables, o los más vulnerables, perdón, mejor dicho. Y en ese sentido, obviamente, Méndez concretaba ese análisis justamente en ese sentido. Obviamente que también habló de lo que se planteaba por parte de los trabajadores de la industria láctea, los problemas que tienen. Esta iniciativa que acordaron con Alejandro Sánchez y con Juan Castillo de tener una actividad tripartita donde esté representado el gobierno, donde estén representadas las empresas, donde estén representados los trabajadores y que sea constante, justamente donde haya controles y vigilancia de todo lo que se hace. Si hay fondos, que no se desvíen, que se gasten en donde se tienen que gastar. Si es un fondo de reconversión láctea, se tiene que gastar en reconvertir la empresa para hacerla viable, no en otras cosas y que no se sepa dónde está ese dinero invertido. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, integrante del Secretario Ejecutivo del PICNT. Aceptando ese planteo que el PICNT desarrollaba sobre la Agenda Nacional para el Desarrollo, y en esa línea, como lo dijimos inicialmente, el PICNT es quien hace el planteo y va a estar iniciando y abriendo ese ámbito ni bien se asuma y se convoque, y luego, como Danilo lo mencionaba hace un momento, la rama de actividad, o sea, en ningún momento el PICNT va a participar de la apertura de cada una de las ramas sin los integrantes y los representantes, compañeras y compañeros de las diferentes ramas de actividad, en este caso acá, junto a los compañeros de la CSI, con diferentes ramas de actividad abiertas, también vamos a estar trabajando en esta línea. Esto es un planteo que uno lo ve con muy buenos ojos porque se toma en perspectiva de diferentes tiempos, en la de mediano y largo plazo, para que en todo este desarrollo que nosotros hacíamos de situaciones conflictivas que se desembocan con dificultades que generan pérdida de puestos de trabajo, dificultades para pequeños y medianos emprendedores o productores, para el desarrollo local, generan dificultades, son situaciones que se terminan dando por una cuestión también estructural de concentración de las diferentes industrias, de situaciones de no generar desarrollo e inversión en los diferentes procesos que nosotros venimos reivindicando. Bueno, ahí es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar y bajar caso a caso. Venimos hoy con situaciones muy preocupantes y lo podemos trasladar rápidamente con rubros tales como la industria láctea, la industria cárnica, la parte metalúrgica, principalmente ahora con los últimos días, con la parte de autoparte, la parte automotriz. Bueno, todas estas cuestiones son muy sensibles, pero también los anuncios que se desarrollaron desde otras órbitas, desde la órbita de la química, desde la órbita del medicamento, donde algunos sectores piensan en seguir trabajando en la lógica de traer e importar desde afuera la producción que antes se hacía acá, también suman en esa misma lógica. Entonces, estos sectores no quiere decir que sean los únicos, habrá que trabajarlos en su conjunto, llegar a acuerdos, consensos. Hay que trabajar prácticamente en todo, esa es una realidad que nosotros estamos visualizando y necesitando. Hay algunas cuestiones que terminan siendo de urgencia. Y hoy vimos con muy buenos ojos también así, porque lo dialogábamos acá tanto con Sánchez como con el ministro entrante, Castillo, lo que tiene que ver también en la atención a las urgencias. Y ahí los puestos de trabajo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la situación de la industria láctea, un compromiso a poder reunirnos rápidamente también en la búsqueda de soluciones a los puestos de trabajo. Hoy están acá nuestras compañeras y compañeros de Melo, y ahí se fue elocuente en la necesidad de ese espacio que busque una solución a situaciones que se vienen dando, donde tenemos 19 familias que están en la calle hoy sin solución por medidas empresariales que se vienen aplicando y que a la misma vez van en esa misma lógica de la discusión de los sectoriales. ¿Por qué? Porque atrás de eso está la situación Calcar, la situación de Lactalis y Granja Pocha, la situación de Claldi, que son situaciones que van a estar dialogadas. Y bueno, también hubo ahí un compromiso puntual, sectorial, pero a la misma vez también de urgencia, de solución a esos puestos de trabajo que nadie nos lo puede garantizar antes de asumir y desde ya, pero que sin duda genera el espacio para la búsqueda de esas soluciones, ¿no? Se le habla con el Parlamento, lo digo por el tema de los seguros de paro, de tanto por desempleo o seguro de paro normal, porque hay sectores políticos que cuando se votó el proyecto de extensión de seguro de paro de SNEC han planteado que para adelante no votarían este tipo de acciones, algunos ya no lo votaron, por ejemplo el sector de Salles, pero el sector de Cabildo Abierto dijo que no lo votarían, porque consideran que las empresas grandes sacan más beneficios que las chicas, que a veces les falta información y no saben qué está pasando con las empresas. ¿Eso preocupa en el contexto que está dado a la Cámara de Diputados? Yo creo que acá lo que tendríamos que discutir tiene que ver con otra cuestión, un cachito más de fondo que ahí, porque parece muy, muy sencillo opinar sobre alguna situación cuando las definiciones empresariales ya fueron tomadas y quienes se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad tienen la necesidad de resolver lo que es el pago de la factura, el pago, el resolver el plato de comida, el resolver el proceso de la vida cotidiana para cualquier trabajador y trabajadora. En este caso, lo que nosotros decimos, bueno, cuando estamos hablando de un ámbito que discuta un desarrollo real para nuestro país, estamos hablando, sí, efectivamente, de que no ocurra, de que sectores empresariales que tienen condiciones, que efectivamente pueden trabajar y aportar a nuestra sociedad con condiciones de rentabilidad envidiables, donde efectivamente pueden generar cada día más puestos de trabajo de calidad y no necesariamente de una forma casi que grosera, terminar generando un ensanchamiento aún superior de tasa de ganancia a cuesta de recortar con las trabajadoras y con los trabajadores. Nosotros compartimos esa discusión. Ahora, no puede ser que en este escenario esa discusión sea se vota o no se vota una extensión en seguro de paro para una determinada cantidad de trabajadoras y trabajadores que no encuentran una solución para saber cómo pueden seguir adelante, cuando está la posibilidad efectiva de que esas trabajadoras y trabajadores vuelvan a su lugar de trabajo. Entonces, estas son acciones que tiene el Estado para poder atender esas vulnerabilidades, ese gran paraguas que nosotros tenemos para atender las vulnerabilidades que genera el propio sistema y que no las resuelve en ese momento. Entonces, creemos que no debe ser parte de la discusión el día de hoy entre si voto una extensión o no, en virtud de si aquella empresa o no tiene condiciones. Capaz que tenemos que discutir cómo esas empresas efectivamente nos llevan adelante ese tipo de acciones para luego no tener que encontrarnos con este tipo de situaciones. Cuando este tipo de situaciones están generadas, el Estado tiene que dar respuesta a las vulnerabilidades de los seres humanos. Eso no nos cabe la menor duda. Hemos escuchado a Alejandro Sánchez hablando de temas que tienen que ver con la industria, pero también hablando de lo que va a ser la reunión hoy de las 5 de la tarde, en donde se le va a entregar la carpeta a los partidos de la coalición republicana y también al sector de Salles, con los lugares a llenar de cargos de contralor de la oposición, que tendrán que luego ellos dar los nombres de cara al próximo gobierno. Vamos a escuchar entonces al secretario futuro de la presidencia, Alejandro Sánchez, que daba detalles de lo que va a ser la reunión esta tarde a las 5 de la tarde en Plaza Alemania, vinculado a entregarle la carpeta con los 34 nombres a llenar o los 34 cargos a llenar por parte de la oposición para los organismos de contralor, y también lo referente a un tema que tiene que ver con la industria, donde él dice que la política del Ministerio de Economía de Arbeleche no colaboró con ayudar a este sector. Lo escuchamos. Una política económica que no priorizó la industria, que no generó incentivos para mejorar la competitividad de la industria, termina ocasionando estas situaciones donde tenemos varios sectores industriales comprometidos y donde se comprometen los puestos de trabajo de allí. Por tanto, para nosotros es importante generar, una vez llegado al gobierno, una instancia que no sea solo de diálogo, sino que sea de diagnóstico y de empezar a accionar con un conjunto de políticas públicas para sostener la competitividad, para sostener los empleos y para sostener en definitiva la industria del país y frenar el proceso de desindustrialización que está viviendo el Uruguay. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar? Bueno, hay un conjunto amplio de medidas que se pueden implementar. Lo primero que nosotros queremos generar es un ámbito tripartito, donde estén el sector empresarial, donde estén los trabajadores y poder discutir el mediano plazo y también las urgencias que hay. Le pongo un ejemplo. Si nosotros no generamos mayor innovación en el sector, incorporación de tecnología, de ciencia, de conocimiento y formación de los trabajadores, difícilmente podemos aumentar en términos de competitividad y productividad. Ahora hay una situación de urgencia que ha presentado y de alguna manera ha propuesto el ministro de Economía designado Doné. ¿Cómo se para el secretario de la Presidencia con respecto a él? Las pautas salariales para la futura ronda de Consejo de Salario la debe definir el Poder Ejecutivo. Yamandú Orsi ha sido claro y explícito en donde nosotros vamos a un escenario donde nuestra prioridad son los salarios sumergidos. Hoy en Uruguay hay más de 600.000 compatriotas que ganan menos de 25.000 pesos y ahí hay que poner el foco, pero eso no significa que la propuesta que lleve adelante el Poder Ejecutivo no defienda el poder de compra de los salarios. Esa es una cuestión que en la reunión que tuvimos en la Torre Alemania con el PIT-CNT y con distintas... Y ese mismo día nos juntamos con el PIT-CNT y con la Confederación de Cámaras Empresariales. A ambos le planteamos lo mismo. Nosotros vamos a defender el poder de compra de los salarios para que nadie pierda salario, pero vamos a poner una prioridad a la hora de pensar los aumentos salariales en el sector que tiene que ver más sumergido, que son justamente los salarios menores a 25.000 pesos. Ahí entra la propuesta, entonces. No. Donde hizo una propuesta y hizo un planteo, yo diría, de carácter personal, el cual yo no comparto la desindexación de salarios. Si usted quiere que se lo diga, yo le voy a decir. Yo no la comparto. Y la propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Y más en un momento donde tenemos inflación baja. Están convocados los partidos políticos para el próximo día lunes de negociación de los cargos. ¿Cuántos cargos y cómo se va a esa discusión? Para el gobierno es relevante que la oposición esté presente en los distintos organismos del Estado. Esto no es una repartija de cargos. Esto es la voluntad republicana de que quien está en la oposición tenga la posibilidad de controlar. Pero no solo de controlar, sino también de aportar sus ideas. Nosotros lo pensamos de esa manera, porque si hay buenas ideas y buenas propuestas, independientemente que sean de un director de la oposición, si son buenas, van a ser llevadas adelante. Así que para nosotros es relevante que estén esa participación y que ha sido, de alguna manera, en los últimos años, en las últimas dos décadas, ha sido parte de una tradición. Nosotros vamos a llevar adelante el mismo criterio que la coalición que se retira del gobierno a la hora de proponerle a la oposición la participación en los cargos de gobierno, pero obviamente esto será parte de una negociación que comenzaremos. Ya comenzamos porque le anunciamos esta voluntad, continuamos el lunes y allí vamos a hacer. Nuestra propuesta es la misma propuesta del gobierno saliente. ¿Qué opina sobre esta situación que se generó tras las declaraciones del ministro del Interior designado Carlos Nero y la crítica posterior que hizo Nicolás Martinelli y Luis Alberto Heber en esto de que la batalla contra el narco está perdida? Yo creo que hay que leer con exactitud, a veces nos quedamos con los titulares, ¿no? Creo que Negro lo que ha dicho con meridiana claridad es que nosotros vamos a dar un combate frontal a la violencia, al crimen organizado y por supuesto al combate al narcotráfico, eso ni que hablar. Ahora que el mundo viene perdiendo la guerra contra las drogas, fíjense los millones de dólares que se ponen en el mundo, en Estados Unidos, y sigue entrando droga por todos lados. Entonces, ¿que ese es un problema serio que tiene el mundo? Sí. Ahora, me parece que lo que está pasando es que estamos, antes de asumir, recibiendo una oposición bastante furibunda, ¿no? Yo diría, siempre se habla en este país de las lunas de miel. Bueno, parece que con el gobierno de Yamandú Orsi no hay luna de miel, ¿no? Tenemos una oposición que desde el día uno está criticando con dureza un conjunto de opiniones o decisiones, o incluso poniendo en tela de juicio qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno. Bueno, yo lo que le pido a la oposición es tranquilidad. Entiendo que la oposición está herida porque perdió el gobierno nacional. En este contexto es que se va a dar la reunión entonces allí en la Plaza Alemana, donde Sánchez defiende a Carlos Negro y dice que la coalición republicana está nerviosa porque perdió las elecciones. Nos vamos.